haces mal. Y yo solo te quiero a ti. Me haces mal. Y yo solo te quiero a ti. Me haces mal. Y yo solo te quiero a ti. Solo te quiero a ti. Déjame mirarte y luego déjame abrazarte. Y ya después me dices bien porque te vas. Déjame mirarte y luego déjame abrazarte. Y ya después me dices bien porque te vas. Solo te quiero a ti.